amigos oyentes de Opinión, estamos retornando en esta parte del programa, siempre reiterándoles nuestro agradecimiento porque nos están escuchando. Estamos hablando del tema de las violaciones en menores de edad y que incluso la manera como se viene enfocando en algunos medios de comunicación tendría que ser adecuadamente regulado, porque indudablemente se están vulnerando algunos derechos, especialmente de la reserva que, como lo mencionaba el doctor Jorge Vega, se plantea como una disposición general, especialmente por la UNICEF, ¿no? Porque cuando se identifica, por ejemplo, a la madre de familia o al padre de familia de una criatura que ha sido víctima de una violencia sexual, indudablemente se va observando y se va relacionando quién es el menor agredido. Y esto puede generar incluso una serie de problemas de tipo psicológico, emocional, que se va a sumar a la agresión sexual que haya generado este evento. En ese sentido tiene que mejorarse, pero lo importante, la recomendación importante, es generar y tener la confianza natural entre padres e hijos, o entre hijos, ¿no?, que obviamente tienen que estar adecuadamente orientados e instruidos de que tienen que tener sumo cuidado, especialmente en la formación y la educación de sus niños, cuando se les dice, por ejemplo, que sus órganos sexuales, su estructura física no puede ser tocada por ninguna persona ajena, excepcionalmente, principalmente a la mamá y al papá, siempre en cuando se evidencie obviamente un nivel de equilibrio, porque con estos señores, que algunos incluso son padres de familia que viven distantes de sus hijos y que no han asumido sus responsabilidades, con una serie de perturbaciones mentales ya genera un nivel de preocupación, y creo que aquí tiene que comenzar a trabajar, especialmente en las escuelas, promoviendo los derechos de los niños, y hay una serie de derechos que se plantean a partir de la UNICEF y que se deben divulgar y promover desde las escuelas y también obviamente desde las familias. Amigos oyentes, vamos a tratar un tema importante también, es el hecho de la presencia del presidente de la República en Naciones Unidas y de qué manera va siendo percibido la posición que va tomando el nuevo presidente, especialmente en su discurso en el contexto internacional, y una serie de eventos más importantes. Y para esto tenemos al doctor internacionalista Ernesto Belit para que nos pueda dar un análisis mucho más acertado de estas circunstancias, especialmente la presencia del señor Ollanta Humala en Naciones Unidas. Doctor Belit, buenas tardes, bienvenido a Opinión, le habla Máximo Charapaqui. Buenas tardes, ¿cómo está? Doctor Belit, la primera pregunta es obviamente el escenario, especialmente de la presentación y el discurso político, ¿no?, del señor presidente Ollanta Humala en Naciones Unidas. ¿Cómo usted percibe este discurso y de qué manera nos va vinculando en el contexto internacional, especialmente en cuanto a la posición que va asumiendo a partir de las propuestas que ha esbozado en este evento importante? Fue una gran ocasión aprovechada excelentemente por el presidente Ollanta Humala de dirigirse a la comunidad internacional y de hacerle saber cuáles eran los proyectos a desarrollar internamente en el Perú durante los próximos 5 años y cuál era la propuesta del Perú a la comunidad internacional, tanto en lo que se refiere a las relaciones con la región, con los países de la región, como a las relaciones globales internacionales. Fue un discurso muy coherente, un discurso con una capacidad de síntesis que le permitió al presidente Humala tocar todos los puntos importantes que había considerado en su agenda y de dar la impresión de un país con un gobierno respetuoso de los derechos, con un gobierno dispuesto a promocionar la democracia y sobre todo con un gobierno que quería hacer conocer al mundo lo que significaba su propuesta de desarrollo económico con inclusión social, que en mi opinión, por la forma en que el presidente Humala desarrolló su exposición, seguramente que logró todos sus objetivos. Desde el punto de vista de la política interna, habló de cómo los problemas sociales ocupan un lugar de privilegio en la acción de su gobierno, habló de los respetos a los derechos humanos y habló también de las ventajas a los inversionistas interesados en el Perú y a la jurisprudencia y a la tranquilidad política que le ofrecía al capital extranjero. Habló de la política integracionista con los países de la región y que estaba dispuesto a promover esa política. El valor que para él tenía formar un bloque de países regionales sin necesidad de tener que buscar forzosamente una identidad ideológica, y en la política internacional global hizo dos deslindes que me parece que fueron importantísimos para clarificar la posición del Perú. De un lado, suscribió el derecho del pueblo palestino a que se le considere un Estado más en la Organización de las Naciones Unidas, y por otro lado, protestó por el bloqueo que continuaba desarrollando Estados Unidos contra Cuba. Creo que esto dibuja una imagen positiva del país en el escenario internacional y coloca al presidente Humala como un líder político latinoamericano sin lugar a dudas. Doctor, con el discurso y con la postura que ha venido asumiendo el presidente Humala, ¿no lo ubica en algún nivel de tendencia especial, especialmente en el bloque latinoamericano, o es que se de alguna manera evidencia un nivel de mayor independencia? Porque como que podría haber un nivel de conjetura en relación a que estaría bien sumándose un bloque en la que estaría Bolivia, a Venezuela, Colombia y Ecuador. No lo ha manifestado así. Al contrario, ha tomado distancia de las posiciones ideológicas y ha hablado de un nacionalismo, pero de un nacionalismo interpretado como una posición política abierta a todos los países que comparten problemas comunes y que están dispuestos a enfrentarlos en forma unida: problemas de la pobreza, de la inseguridad, problemas de la contaminación ambiental, a la cual le dio un capítulo especial, y sobre todo problemas relacionados con las inversiones. Y habló también de que, al margen de las posiciones ideológicas, como digo, que son todas ellas respetables, siempre y cuando también al mismo tiempo reconozcan la soberanía de todos los países, era necesario unirse para poder enfrentar problemas no solamente relacionados con el desarrollo social, sino también problemas relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado, para lo cual incluso anunció una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la región que se realizará en Lima en el primer trimestre del próximo año para buscar una estrategia común de combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. De manera que no ha habido ninguna intención de promover imágenes de bloques ideológicos, al contrario, se ha sabido diferenciar perfectamente de estas posiciones y encontrar otro tipo de coincidencias basadas sobre todo en problemas sociales y en problemas políticos comunes. Bueno, doctor Berit, ¿debe haber alguna recomendación o sugerencia especialmente para mejorar tal vez las propuestas que ha tenido el presidente de la República, o le parece que va por buen camino en el contexto internacional? Yo creo que va por muy buen camino en el contexto internacional. Creo que ha sido un excelente discurso el de hoy día. La impresión es buena, los comentarios son buenos, incluso de analistas que no son precisamente identificados políticamente con la línea que representa el presidente Humala, y todo el mundo hasta este momento reconoce que el Perú tiene ya una imagen internacional y es un país dentro del grupo de los países emergentes que ha logrado éxitos a corto en los últimos tiempos, y que está dispuesto a mantener y avanzar más todavía en el aspecto social. Y esto es un problema que lo comparten no solamente los países de la región, sino es un problema que la comunidad internacional en general ha reconocido como un acierto del gobierno del presidente Humala del Perú. Doctor Berit, estamos muy agradecidos por su participación y seguramente en la próxima oportunidad trataremos el tema de Palestina, el tema de Siria, Libia, que son temas vigentes y que lamentablemente la forma como se ha ido enfocando, especialmente en el tema de la solución, ha generado ahí más conflicto de lo que se esperaba. Con mucho gusto, ustedes quieran, amigos. Muy amable, doctor Belit. Amigos, hacemos una pausa y retornamos con la participación activa de todos ustedes, marcando el 224-2363 y el 225-3344.